Así es, señoras y señores, a esta hora, 7:22, compartimos un diálogo con nuestro invitado en estudios, Romelio Gualán. Él es de la Coordinadora Nacional Campesina, Eloy Alfaro. Y hay dos temas que me parece importante, Romelio, bienvenido, que podríamos dialogar el día de hoy. El tema de la ley de aguas, obviamente, está ya listo. El presidente o la veta o la aprueba. La veta parcialmente también, que es otra de las opciones. Según lo que se ha podido escuchar ayer, justamente en una concentración en la Plaza Grande, el presidente Correa ha dicho que va a aprobar esa ley. Sin embargo, hay cuestionamientos de otros sectores, como la CONAIE, que está en una marcha denominada Parlamento de los Pueblos, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hay otra gente que está apoyando el proyecto. Consecuentemente, ¿cuál es la posición que tienen ustedes? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Precisamente yo creo que el tema de la ley de aguas, después de una lucha histórica desde las décadas del 90, si ahí yo parto desde ahí, porque desde ahí la caminada en la lucha. Y sí, claro, el clamor de la gente, la demanda de las organizaciones era primero la desprivatización. No hay que privatizar, ¿no? Esos eran en ese camino. Y a mí me parece de alguna forma que en la actualidad la ley te actualiza, pero no te profundiza los temas de las demandas de las organizaciones. ¿Ya? Bueno, si bien es cierto el contenido de la palabra, la privatización, sí, yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo, donde ya queda al pasar, no se va a privatizar. ¿Cierto? La propia Constitución impide. Eso totalmente de acuerdo. Pero lo que yo veo ahora en el tema de la reversión, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿cómo es ese tema? El tema de la reversión. A ver, primero, por mandato constitucional, en el 2008, en una disposición transitoria, me parece que es la 27, que precisamente te da un plazo, ¿no es cierto?, de un año para que, en este caso la Senagua, haga un inventario del agua en el Ecuador, ¿ya? Y se pueda ubicar, ¿no es cierto?, cuánto y tanto del agua está adjudicado al sector privado, ¿no es cierto?, a los gobiernos locales, uh-huh, consejos provinciales, al mismo Estado, y cuánto y tanto está adjudicado a las organizaciones, a la sociedad civil, y cuánto y tanto de agua puede existir ahorita para poder mirar. Y para distribuir. Y de ahí, ¿no es cierto?, nosotros partimos de la ley. Caudal ecológico. Exactamente. Y la deuda hasta ahora, la gran pregunta, que ese fue un gravísimo error de la Senagua, que no trabajó durante este periodo. Pero nos dijeron hace unos 3 semanas que estaban completando ya los estudios técnicos. Esa es una justificación. Ah, no es así. Y a ti te dicen 3-4 años, ajá, que ya ha pasado, y que precisamente decían que estamos yendo a terminar. Bueno, eso fue lo que nos dijeron acá. Ese es el gran vacío que se debería tener, por lo menos un elemento para poder tener un criterio más allá. ¿De cuánta agua tenemos? Exacto, para poder decir, bueno, este tanto de agua está. Y con esto, presidente, queremos esta cantidad de reversión. Uh-huh. Y ahí viene el trasfondo. Y eso no está claro en la ley ahorita. Eso no está claro. ¿Ya? Y por eso es lo que yo digo, bueno, hemos actualizado, hemos dado un paso adelante, pero tampoco las cosas están resueltas. Y ahora, el presidente podría decir, en base a su análisis, Romelio, que se argumente o se profundice en el tema en la ley en este momento con un veto parcial, por ejemplo? Podría ser, o puede ser, esperemos hasta que la Senagua nos dé. Ajá. Y podemos hacer una reforma después de 2 años. Así es. Entonces, pero sí, la preocupación desde las organizaciones es que precisamente ese contenido está sobre la mesa, sobre la discusión. Ya, pero ustedes se advirtieron sobre este yo tema. Yo personalmente en las organizaciones donde se hizo la consulta prelegislativa, uh-huh, en el pleno de la Asamblea Nacional he hecho estas observaciones. O sea, más allá de la forma que hay la ley de aguas, es cómo la Senagua va a tratar de hacer la nueva generación. Eso significa que en algunos territorios estará, por decirles un ejemplo, y por eso no puedo dar datos estadísticos, que el 80% de agua esté adjudicado al sector privado. Entonces, si las organizaciones se plantean en este periodo revolucionario Nosotros necesitamos hacer el plan de riego campesino y necesitamos un 40% de agua. Las condiciones no hay tal. Claro, evidente. Oye, sigue concentrada el agua. Sigue concentrada el agua. En las clóricos, por poner un ejemplo. En el sector de Cayambe, Pedro Moncayo. Entonces, lo que yo estoy diciendo, y muchas organizaciones dicen es un paso, es un apoyo. Yo digo, momentito, de todo corazón, pensemos Casadel. Y con eso yo creo que es lo que estoy poniendo sobre la mesa, estas reflexiones que está pasando. Y ahí, por ejemplo, yo puedo inclusive dar un dato, por ejemplo, en los temas de medios de comunicación. La ley aprobó 33% al sector privado, 33% al sector estatal y el 34% al sector comunitario. Oye, el sector privado todavía tiene todo, la cantidad, todo. No ha pasado nada. ¿Y ahora cuándo esto van a aplicar? La letra de la ley queda muerta, pero en contenido... Es lo que hemos cuestionado aquí, pues. Las frecuencias todavía están en manos de unos pocos. Entonces, vea, en el agua también. En el agua también pasa lo mismo. Es una muy buena comparación, Romelio, porque hemos cuestionado en este medio de comunicación que la ley de comunicación no se cumple. Está ahí escrita, pero letra muerta. Claro. Y el discurso decimos, vea, somos revolucionarios, hemos dado un paso hacia adelante. Sí, pero igual el pueblo seguimos engañado, mi sector, mis organizaciones, mi pueblo, seguimos clamando lo mismo. O sea, ahí vienen los curitas que dicen los misterios dolorosos, en donde la agricultura está en agonía, la soberanía alimentaria está a punto de desaparecer y creo que la resistencia está tener los tratos en las mismas condiciones. ¿Ya? Si no hay estos niveles de una situación, una regulación, una reversión del agua, no podemos hablar de un acuerdo comercial. ¿Cómo se les escapó esto, Romelio, a los legisladores? Porque era un tema, a mi modo de ver, fundamental. ¿Cómo se redistribuye el agua, que ahora no es de nadie, es de todos? Ya, yo digo, es un derecho humano. Yo aplaudo en que la privatización quede al pasado. Respetos. Y mi tierra dice, saco el sombrero por este paso importante que se ha dado. Pero ahora, aplícale si puedes. Claro, entonces, que no está hecha esa... Exacto. Esa... Entonces ahí yo creo que es un tema muy importante en este preciso momento. Las organizaciones tenemos que declararnos en asambleas para profundizar en esos lugares donde están más afectados. Ya. Y creo que tenemos que hacer movilización, sí, para decirle, vea, la ley nos ha avanzado en este sentido y tenemos que decir, a ver, la reversión necesitamos. Ese me parece que es un tema neurálgico, Romelio, pero vamos a lo otro. La marcha actual que se está desarrollando, en cambio dicen que la privatización está ahí, sigue vigente. ¿Es cierto o no esto? Porque hay que hablar también colaborado, así como usted acaba de señalar lo otro. Bueno, yo creo que el tema de la movilización tienen algunos temas y tienen algunos sentidos y tienen algunos objetivos. Y creo que esto es un sentido más político, yo diría. Y no está el tema solo del agua, ¿no es cierto? No, porque es donde privatización, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la privatización yo no comparto. Yo puedo solidarizar con los compañeros dirigentes que han hecho el esfuerzo, la caminata, pero tampoco puedo ser engañado de que el agua está privatizada. Ese es un gravísimo error. Podemos decir otro tema de la educación. Bueno, ahí habrán algunos temas de profundizar. Yo sí digo que la educación en el campo hasta ahora sigue siendo conflictos enormes. Pero es que no quieren que se hagan las escuelas del milenio y quieren mantener las escuelas comunitarias. Pues, ¿cómo se explica eso? A ver, si ahí ponemos un poquito saliendo del tema del agua, yo lo que digo, por lo menos en el campo, más allá de... Yo estoy de acuerdo que se creen las instancias del milenio. Claro, porque la formación de nuestros hijos necesitan, ¿no es cierto? Pero tiene que haber un tiempo, un plazo, porque pobres estos estudiantes que recién están graduando y pasan a la universidad con la calidad de educación no pueden ser iguales que los colegios de aquí. Así es. Entonces, debe haber un espacio, entre comillas, ¿no es cierto?, en donde a estos estudiantes se les priorice la entrada a las universidades. Y resulta que te ponen en las iguales condiciones. Exactamente. Vamos, volvamos un poquito al agua porque el tiempo vuela. A ver, para esto, terminemos con esto. La Autoridad Única del Agua, que es otro de los cuestionamientos que están haciendo ciertos sectores. ¿Cómo miran ustedes la constitución de esta autoridad? Porque no es que una sola persona va a decidir esto. Decía ayer el señor Collagoso, ¿no? Que esto es una entidad amplia, integrada por varios sectores. ¿Qué les parece a ustedes? Verás, primero por la Constitución de la República, la rectoría tiene de estar. Es que tiene que ser. Y así tiene que ser. Yo no puedo decir que ahora, oye, porque me enoja, quiero poner mi equipo y yo los que voy a... Además es un derecho común. Y ahí yo comparto con el presidente cuando dice hay que ganar los votos en la urna para poder hacer lo que nosotros sentimos. ¿No es cierto? Y creo que yo me ratifico en la Autoridad Única del Agua. Lo que sí, digamos, en estos elementos que en el primer plano había puesto el debate, el análisis, cómo vamos a hacer la nueva reversión, muy importante, se debe conformar un equipo. Yo no sé si llamará plurinacional, no sé, yo creo que voy mucho más allá. Tenemos que conversar con los gobiernos locales, con las juntas provinciales, con todos los actores, con todos los sectores urbanos. Yo decía alguna vez en este medio de comunicación, el agua no es solamente de las organizaciones ni del Estado, sino son de los 14 millones de colombianos. De todo el mundo. De todo el mundo. Damos uso distinto, sí. Pero en la Autoridad Única del Agua lo que nosotros queremos es un poco mirar de los efectos que va a pasar en 20, 30 años después. Así es. Porque ¿qué va a pasar? El sector urbano va a decir, bueno, vea, Autoridad Única del Agua, los indígenas dijeron que van a cuidar el caudal ecológico, donde están las vertientes, todo. Y ahora se redució el 50%, es culpa de los indígenas. Y eso implica una política, pero integral, integral. Entonces, donde participen si todos usted los... pone este escenario en donde nosotros decimos que los 14 millones de ecuatorianos tenemos que cuidar el agua de acuerdo a la cuenca, creo que estamos dando un paso importante en donde decimos, vea, los resultados, la reducción es por mi despreocupación también. Valores fundamentales, ¿no es cierto? Es que aquí también mucho tiene que jugar el pensamiento ideológico político. Sin duda alguna. Eso es un paso importante para empezar a democratizar el agua. El tema de la reversión me parece que ha sido uno de los aspectos fundamentales que ha planteado en esta entrevista Romelio Gualián, coordinador nacional de la, mejor dicho, coordinador de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro. Así es, ¿no? Presidente de la Corte. Presidente, correcto. Muchas gracias, Romelio, por haber aclarado muchos aspectos aquí en este programa. Muchas gracias.